Sección 1 de Canciones, 1921-1924. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Teorías. Canción de las siete doncellas. Teoría del arco iris. Cantan las siete doncellas. Sobre el cielo un arco de ejemplos de ocaso. Alma con siete voces, las siete doncellas. En el aire blanco, siete largos pájaros. Mueren las siete doncellas. ¿Por qué no han sido nueve? ¿Por qué no han sido veinte? El río las trae. Nadie puede verlas. Nocturno esquemático. Hinojo, serpiente y junco. Aroma, rastro y penumbra. Aire, tierra y soledad. La escala llega a la luna. La canción del colegial. Sábado, puerta de jardín. Domingo, día gris, gris. Sábado, arcos azules, brisa. Domingo, mar con orillas, metas. Sábado, semilla estremecida. Domingo, nuestro amor se pone amarillo. El canto quiere ser luz. En lo oscuro el canto tiene hilos de fósforo y luna. La luz no sabe qué quiere. En sus límites de ópalo se encuentra ella misma y vuelve. Tío vivo. A José Bergamín. Los días de fiesta van sobre ruedas. El tío vivo los trae y los lleva. Corpus azul, blanca nochebuena. Los días abandonan su piel como las culebras, con la sola excepción de los días de fiesta. Estos son los mismos de nuestras madres viejas. Sus tardes son largas colas de moaré y lentejuelas. Corpus azul, blanca nochebuena. El tío vivo gira colgado de una estrella. Tulipán de las cinco partes de la tierra. Sobre caballitos disfrazados de panteras, los niños se comen la luna como si fuera una cereza. Rabia, rabia Marco Polo, sobre una fantástica rueda. Los niños ven lontananzas desconocidas de la tierra. Corpus azul, blanca nochebuena. Balanza. La noche quieta siempre, el día va y viene. La noche muerta y alta, el día con un ala. La noche sobre espejos y el día bajo el viento. Canción con movimiento. Ayer, estrellas azules. Mañana, estrellitas blancas. Hoy, sueño flor adormecida en el valle de la enagua. Ayer, estrellas de fuego. Mañana, estrellas moradas. Hoy, este corazón, Dios mío, este corazón que salta. Ayer, memoria de estrellas. Mañana, estrellas cerradas. Hoy, mañana. ¿Me marearé quizás sobre la barca? Oh, los puentes del hoy en el camino del agua. Refrán. Marzo pasa volando y enero sigue tan alto. enero, siguen la noche del cielo. Y abajo, marzo es un momento. Enero, para mis ojos viejos. Marzo, para mis frescas manos. Friso, a Gustavo Durán. Tierra, las niñas de la brisa van con sus largas colas. Cielo, los mancebos del aire saltan sobre la luna. Cazador, alto pinar, cuatro palomas por el aire van. Cuatro palomas vuelan y tornan. Llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo pinar, cuatro palomas en la tierra están. Fábula. Unicornios y cíclopes, cuernos de oro y ojos verdes. Sobre el acantilado, en tropel gigantesco, ilustran el azogue sin cristal del mar. Unicornios y cíclopes, una pupila y una potencia. ¿Quién duda la eficacia terrible de esos cuernos? Oculta tus blancos, naturaleza. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar, y el sol dentro de la tarde como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. Arlequín. Teta roja del sol, teta azul de la luna, torso mitad coral, mitad plata y penumbra. Cortaron tres árboles. A Ernesto Hafstler. Eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos. A las rastreras de plata. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Fin de la sección 1.